la forma de entrar a ese lugar donde las palabras siempre valen dos más. Entran todo el odio y la conspiración en forma de mensajes de premonición. Detrás está. Lo que nos separa es muy...